Queríamos ahora, después de este descansico, sintetizar un poco lo que es la postura de Sustray ante el plano, posicionarnos. Antes hemos estado reflexionando un poco sobre cuestiones más generales y concretas, pero bueno. Y entonces, lo que iba a trasladaros yo, que voy a hacerlo súper breve, voy a intentar ser breve, 10-15 minutos, básicamente 8 o 10 puntos claves, sin entrar en mucho detalle, con la postura, ¿no? Un poco más a nivel técnico, ¿no? Entonces, marco los 8 puntos y me vais a entender, ¿no? Punto número 1, interpretar, ya lo he citado antes, interpretar el plan, creemos que no interpreta correctamente lo que es la crisis económica y creemos que está negando la crisis energética, ¿no? Que no lo cita con claridad, esas dos cosas son claras, ¿no? Pero hay en el plan clarísimamente ese error desde nuestro punto de vista, ¿no? Más o menos entra esa pescadilla que se come la cola que dice para salir de la crisis hay que consumir más, ¿no? Y cuando salgamos de la crisis consumiendo más, pues también habrá un consumo de energía que será un 2% mayor, ¿no? Y después de todas las supuestas medidas de ahorro, eficiencia y demás, todavía plantea eso, ¿no? Un aumento energético, ¿no? Entonces, se está equivocando desde nuestro punto de vista lo que es la crisis económica y está negando lo que es la crisis energética, ¿no? Eso que hemos hablado antes del PIB y la energía, ¿no? Básicamente sería eso, ¿no? Entonces, clave para nuestro punto de vista sería analizar eso, ¿no? Analizar eso e informar a la gente de estas dos cuestiones con un poco de actitud. Porque si la gente no se entera de esto, lo que montas después, ¿no? Los cimientos son esto. Después, ¿qué vas a organizar, ¿no? Sí que me gustaría entender una cuestión, ¿no? O sea, el plan energético, desde nuestro punto de vista, mezcla un poco varias cuestiones, pero es casi como hablar del modelo energético. Sí que mete movilidad, sí que mete, bueno, alguna otra cuestión menor, ¿no? Pero el segundo gran error es no interpretar lo que tiene que ser desde nuestro punto de vista un plan energético, ¿no? Y esto, esta semana el Papa Francisco hizo una declaración, ¿no? Que desde mi punto de vista esto lo saco ya a mi persona. En cuatro líneas creo que centraba mucho más el punto, cómo hay que apuntar esta historia, que lo que está apuntando el propio plan, ¿no? O sea, decía en cuatro líneas, ¿no? En 400 páginas que tiene el plan, ¿no? Desde nuestro punto de vista no han centrado esto, ¿no? Y decía este señor. Hay una crisis grave a nivel de cambio climático, unía el tema de los refugiados, ¿no? Y el tema de la economía, y decía, bueno, pues esto, el cambio climático está ligado al consumo energético, dijo. Y dijo, para ahorrar el consumo energético, y dijo como cinco cosas. Dijo, sí, hay que ahorrar energía eléctrica, pero dijo, hay que reciclar y producir menos residuos. Dijo, hay que utilizar menos materiales, menos plástico, menos papel. Hay que organizar mejor lo de la alimentación. Hay que ahorrar agua. Creo que dijo esas cinco cosas, ¿no? Para ahorrar energía. ¿Entendéis, no? Ya lo estaba enfocando mucho mejor, ¿no? Y eso es la segunda cuestión que vemos que carece el plan, ¿no? La primera, ha negado lo de las crisis. La segunda, la dispersión de ideas. Tienes que hablar de agricultura, tienes que hablar de transporte, tienes que hablar de alimentación, porque dependiendo cómo organices eso, va a haber mayor o menor consumo energético. Entonces, la segunda cuestión que nos parece interesante reforzar, ¿no? Segundo punto sería intentar establecer lo que es la producción de energía en Navarra tendría que ir acompasada con el consumo energético en Navarra. Es decir, el consumo energético es como si fuese mi mano y la producción de energía es como si fuese un guante. Tiene que ir a la par. Entonces, cualquier planteamiento que se haga, que lleve de por sí, que se va a producir grandes cantidades de energía superiores a lo que realmente se está consumiendo, consideramos que es un error. Eso responde a otras cuestiones. Porque las instituciones públicas tienen que intentar organizar lo que es el modelo, ¿no? De sociedad, el modelo energético, y no pensar en otras cuestiones. O sea, yo entiendo que alguien quiera vender aerogeneradores o que alguien quiera vender coches, pero entendemos, yo creo que a estas alturas, que las instituciones públicas tendrían que intentar hacer un plan de movilidad para que haga falta menos coches privados, como objetivo, quiero decir, ¿no? Todos lo entendemos. ¿Alguien quiere vender coches? Sí, pero la institución pública tiene que organizar eso de otra forma, ¿no? Bueno, pues son objetivos contrarios de alguna forma. con los aves generadores exactamente igual. No tiene sentido plantear más aves generadores si no es para el consumo de Navarra, si se está planteando un negocio privado. Porque de ahí surgen las famosas líneas de alta tensión y de paso a que están hechas, pues surge el tema de las centrales térmicas de Castejón con el gas convencional actual, o vete a saber tú dentro de 10 años si hablan de fracking, ¿no? El tercer punto, clave desde nuestro punto de vista, tendría que hablar de producción distribuida, es decir, olvidarse de centralizar las cosas, me da igual que hablemos de energía o de lo que sea, sino el objetivo tiene que ser muchas pequeñas, en este caso, si hablamos de energía, muchas pequeñas instalaciones en muchas manos, distribuidas por el territorio, en lugar de pocas, grandes y centralizadas instalaciones, centralizadas en pocas manos. Marcar ese camino, claro. Y en el caso de la biomasa, pues ya lo he citado antes, pues es clave la cuestión de planificar esto a escala, empezar de la pequeña escala hacia la gran escala. Y me da igual que hablaríamos de energía eólica o fotovoltaica. Habría que ir valle a valle y de ahí crecer hacia Navarra, ¿no? No al revés, ¿no? El tema de los transportes, la radio BAC, ¿no? Bueno, con el tema de los transportes, el plan energético, habrá un capítulo de movilidad. Esto es interesante, ¿no? O sea, sí que hablan de movilidad, pero se olvidan de otras cuestiones, ¿no? Como he dicho antes, del modelo social, ¿no? Y en el tema del capítulo de movilidad, pues hay una serie de apuntes, bueno, pues cita una serie de planes de movilidad pequeñitos, locales, de Tafalla, de la universidad, etcétera, pero carece de lo que consideramos fundamental. Tendría que haber, igual que hay un plan energético, tendría que haber un plan de movilidad en Navarra, con unos objetivos claros, como no sé qué citaba antes, ¿no? Un objetivo de intentar reducir, ya sabemos que utilizamos el coche privado, pues intentar reducir el uso del coche privado como objetivo fundamental. Ese plan no existe. Por eso entendemos el plan energético, que podría ser, me da igual que sea un plan de planes, si queréis entenderlo así, o un plan como si fuese un engranaje engranado con otros planes, ¿no? Un plan de movilidad, un plan de residuos, un plan de energía, un plan de soberanía alimentaria, y esos planes tendrían que engranar. Como consecuencia de ese engranamiento de engranajes, habrá un ahorro energético futuro. Eso es como interpretamos. O si queremos, metemos todo en el plan, pero lo que no se puede hacer es no quitarlo, ¿no? Entonces, falta el plan de movilidad. Y segundo, en el plan de movilidad tenemos claro desde Sustrai que tendrían que hablar del tren. El tren como eje vertebrador de futuro para sustituir coches y camiones de las carreteras, ¿no? Y por supuesto, no lo quitan, pero evidentemente, por otro lado, el gobierno de Navarra entendemos que está promoviendo la estación de Chavacoiz para el tren de altas prestaciones. O sea, está continuando con el proyecto del tren de altas prestaciones que lleva 20 años encima de la mesa, ¿no? Incongruencia absoluta, es decir, se puede estar de acuerdo o no. Nosotros decimos que eso es un derroche económico, energético y demás, y eso habría que paralizarlo. La estación de Chavacoiz y el tren de altas prestaciones para potenciar un tren público y social. Esa es la postura nuestra. Pero lo que es incongruente es no citarlo. O sea, ¿cómo puede ser que el 40% de la energía de Navarra sea movilidad? ¿Cómo puede ser que el 50% de la factura, o sea, de 2.000 millones, 1.000 millones, lo pagamos en transporte? Y en este plan no se habla de lo que estoy diciendo, no se habla de un plan de movilidad, no se habla de ferrocarril. Lo que se habla es de las medidas para fomentar el uso de coche privado, eléctrico, pues como subvenciones, peajes gratuitos, ITVs gratuitas, parking gratuito, no sé qué, ¿no? Entonces, no lo podemos aceptar ni con una prueba o razón. El tema de urbanismo nos parece también igualmente clave. Es decir, me da igual que esté dentro de este plan o que haya otro plan de urbanismo. Es decir, como he dicho antes, depende del tipo de construcción, pero quizás el 50% de la energía que consume una vivienda se produce en su extracción de materiales en las canteras, el transporte, la construcción. Es decir, el 50% de la energía consumida ocurre antes de que una familia viva en una vivienda. Pues es clave que si hay un montón de viviendas vacías, pues se paralizasen los desarrollos, no sé si especulativos o como queréis llamarlo, de más construcciones cuando hay un montón de viviendas vacías. Lo que habría que hacer sería un plan de rehabilitación en serio, una apuesta en serio de rehabilitar y utilizar el parque inmobiliario que existe en Navarra, porque si no el derroche energético otra vez se va a disparar detrás, ¿no? Y hay temas como el de Gondulain o las 11.000 viviendas en Chavacoiz unidas al tren de altas prestaciones, o temas como el de la hostelería, que es exactamente lo mismo. O sea, es un modelo de turismo, de especulación, que tiene detrás ese modelo, pues, un consecuente consumo energético. Con esto no digo que esta sea la razón para no hacer la hostelería, porque hay razones de mayor peso, simplemente lo digo como reflexión de que también tiene sus consecuencias al respecto. Y sobre el sector primario, pues directamente, sin dar muchas explicaciones, pues lo que planteamos es un plan de soberanía energética y alimentaria en Navarra. Es decir, en Navarra no producimos los alimentos que comemos, no somos capaces de hacerlo, y el modelo agrícola pues lleva en crisis desde 2008, sino lleva en crisis pues un montón de décadas, ¿no? La utilización de energía, fertilizantes provenientes del petróleo, los transgénicos, todo el tema de las infraestructuras para producir agua desde el Toix, el requerimiento de Yesa Alcalde de Navarra para un modelo agrícola determinado, pues todo eso tiene detrás una sombra energética. Pues, volvemos a lo mismo, es decir, me da igual que se hable en este plan o que se hable de forma paralela, pero hay que hablar de eso. El siguiente punto, una cuestión básica que consideramos, que es que desde las instituciones públicas se tendría que organizar lo que es el plan energético de Navarra en cuanto a objetivos sociales, en cuanto a la sociedad de Navarra. Es decir, lo que no concebimos es que se intuya que varias de las propuestas importantes que tiene el plan, como repotenciar la eólica al doble de la potencia actual, pues no responde a por decirlo así, a un interés social, ¿no? Entonces eso parece que pues un legítimo, entre comillas, interés privado, pero no entendemos que esté como dentro del plan, ¿no? Tampoco entendemos que se inciten en el propio plan nombres de empresas privadas, lo decimos con todo el respeto, ¿no? Es algo que no entendemos. O sea, el plan está lleno de nombres de empresas privadas. Esta empresa fabrica esto, esta empresa fabrica aquello. Es algo que, con todo respeto al desarrollo industrial de cada empresa, es algo que no entendemos. Un plan público pues, tiene que ver cómo organizar, ¿no?, el modelo energético, ¿no? Luego ya veremos qué empresas hacen o no hacen, ¿no? Es una cosa curiosa. Y ahí hay clave también citar lo del I+D+I, porque también otro de los capítulos importantes del plan es I+D+I. Y volvemos a lo mismo, es decir, al I+D+I, ¿qué le falta? Todo el mundo está a favor del I+D+I, pero lo que hace falta es centrar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del I+D+I? Porque es que el I+D+I, que estamos confundiendo la herramienta con el objetivo. ¿Una azada es buena o mala? Pues depende para qué se utilice la azada. ¿El I+D+I es bueno o malo? No estamos a favor del I+D+I, ni en contra. ¿Para qué quieres utilizar el I+D+I? ¿Para que los coches sean más rápidos? ¿Para que los coches se estropeen en 5 años y tengas que comprarte otro? ¿Para que duren más? ¿Para qué es el I+D? ¿Para que hagan falta menos coches? ¿Entendéis? Falta la clave, la ideología, eso que tanto asusta, es decir, la ideología de este plan o de este gobierno es esta. Nuestro objetivo es este y por lo tanto aplicamos medidas de I+D+I hacia ese objetivo. Porque si no, no hay, ¿entendéis? No hay pegamento a todo eso. Entonces, otra de las cosas del plan, apuestan por el I+D+I, pero no sabemos cuál es el objetivo final, ¿no? Y bueno, citarlo, el tema de los residuos, está por ahí el Plan Integral General de Residuos de Navarra, que se ha publicado ahora, y bueno, pues eso tendría que ir engranado a esto, ¿no? Porque en función de cómo se gestionen los residuos, evidentemente hay un consumo energético mayor o menor, ¿no? Y creo que es por último, pues volver a insistir en lo de medir emisiones de CO2, ¿no? No caer en ese error, por favor. Eso es muy limitado, eso es muy engañoso. No sé si hay que utilizar el indicador de la huella ecológica u otro indicador, pero utilizar otro tipo de indicadores que reflejen, que midan exactamente qué está ocurriendo con la energía, con el dinero, con las emisiones, etcétera, ¿no? Porque si no, ahí caemos en errores, y si caes en errores en el diagnóstico, ya vas a caer en la lectura, otra vez errónea, y por lo tanto, en las futuras medidas caerás en posibilidades, ¿no? Básicamente, estas son los 9 puntos fundamentales en los que planteamos nuestro análisis crítico al plan y por el cual le damos un suspenso desde nuestra perspectiva, ¿no?